Radio Caos. www.radiocaos.com.ar. La barata cultural. Por las calles andan diciendo gran barata gran, y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma Radio Caos, que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos, caramba. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El próximo martes 22 de abril, informe especial, Malvinas, la historia después de la guerra. La historia después de la guerra. En Radio Caos. Esto es Caos Informativo. Buenas tardes, bienvenidos, esto es Caos Informativo. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Parece que el humo es un poquito menor ya en las calles. Sí, se está aclarando un poco el asunto. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con ustedes. Nosotros vamos a tratar de contarles qué pasó en la semana. Las noticias más salientes analizadas con la mirada que solo tiene Radio Caos. Acompáñennos. Ya empieza Caos Informativo. Tema de la semana. Tal vez muchos que hablan de institucionalidad y de cultura democrática deberían practicarla, pero practicar las acciones concretas en lugar de los discursos. Pero eso en estos días de marzo, donde he visto nuevamente el rostro de un pasado que pareciera querer volver. Tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo un lockout patronal. Las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lockout patronal allá por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Los fragmentos del discurso que acabamos de escuchar son del acto que hizo Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo el 1 de abril, haciendo referencia al tratamiento de los medios sobre el conflicto con el sector agropecuario. Entre uno de los fragmentos que no están en esta parte que les pasamos, Cristina se refiere a que los medios toman todo lo negativo de las noticias y hacen todo negativo. Claro, había carteles con el logo de TN y esa leyenda abajo, todo negativo. Oportuna u oportunistamente, ese mismo 1 de abril, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA emitió una resolución crítica hacia el tratamiento de los medios en este conflicto. En esta resolución se le exigía al gobierno que utilice el observatorio de medios existente para abordar casos de racismo y clasismo en los discursos mediáticos y en los discursos de los representantes del agro. La presidenta se hizo eco de este documento y convocó a las autoridades de dicha facultad a una reunión a la cual asistieron el decano Federico Schuster y otros directivos, así como también los ministros Florencio Randazzo, Aníbal Fernández y el secretario de medios Enrique Albistur. En esta reunión se habló de la incorporación de sociales al observatorio de medios contra la discriminación, como así también la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión. Como siempre, la respuesta de los medios no se hizo esperar, y como muchas veces, tergiversaron la información. Primero, se habló de la creación de un observatorio de medios. Que incluso se lo comparó con la garita mediática de la época de Menem. Esto, para empezar, es falso. El Observatorio de Medios contra la Discriminación existe desde el año 2005 y está conformado por el Consejo de la Mujer, el INADI y el CONFER. Como un segundo punto, los medios comenzaron a defenderse ante una posible censura a los contenidos de la prensa. Lo cual también es falso. Sí, exactamente, ya que el observatorio no tiene ni tendrá manera de sancionar o censurar a los medios. La censura previa en un régimen democrático es anticonstitucional. Siempre es bueno aclararlo. Hay un tercer punto. Los grandes diarios y oligopolios de la información sostuvieron que esto era un ataque directo a la libertad de prensa. Pero en realidad, estos multimedios disfrazan con libertad de prensa su libertad de empresa. Lo que está en juego, a fin de cuentas, son sus intereses y no la censura de los contenidos en sus diversas publicaciones. Esta libertad de prensa es, por ejemplo, la que defendió hace poco más de un mes Clarín a través de un editorial. Ahí sostenía que se estaba viendo perjudicada su libertad de prensa cuando el CONFER decidió mover de la grilla de la programación ATN del canal 11 al canal 6, pegado a C5N. No está de más señalar que el canal 11 es central en su ubicación, que da en la programación de cable entre el 10, en el que está Telefe, y en el 12, que está canal 13. Yendo un poquito para atrás en el tiempo, aunque no tanto, remitiéndonos al gobierno de Néstor Kirchner, hay que aclarar algunas de las leyes y decretos que se sacaron durante su gobierno en beneficio de los medios masivos de comunicación. Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo de 2003. A menos de un mes de esa fecha, el 16 de junio de 2003, salió la Ley de Protección de Bienes e Industrias Culturales. También es conocida como la Ley Clarín. Es verdad. Por medio de esta ley se impide que acreedores internacionales se apropien de los medios o de sus bienes por falta de pago. Vale recordar también que Clarín en ese momento venía de la crisis por la que pasamos todos los argentinos y le debía mucho dinero a acreedores internacionales. Eso también es verdad. El 25 de mayo de 2005, mediante el decreto 527, se suspende el plazo de conteo de las licencias de los medios que usen el espectro radioeléctrico por 10 años. Que utilizan el espectro radioeléctrico nos referimos a radios y canales de aire. Esto se da porque muchos medios ya habían tenido una licencia por 15 años, más los 10 años que les permiten de prórroga por única vez. Al suspenderse el conteo de las licencias, las empresas que tenían sus licencias próximas a vencerse tienen 10 años más para seguir utilizándolas. Esto también significa que nadie más puede obtener una licencia hasta el 2015. Ya más cerquita, en 2007, se aprueba la fusión de Multicanal y Cablevisión, ahora ambas propiedad del multimedio Grupo Clarín, pero obligando al dueño a prestarle los servicios de los canales de cable, como Teis Sports, que ahora se puede ver en Telecentro también, y a ubicar los canales de noticias y los de aire, y el canal Encuentro también, en los primeros 15 canales de la grilla. Todo esto sería para que la competencia sea legal. Creo que tal vez este puede ser el momento en el cual se puede llegar a haber abierto una brecha en la pelea entre el gobierno y Clarín. Sin duda puede haber sido un motivo, Fede. www.radiocaos.com.ar. Nacionales. Nacionales. Se conoció la inflación del mes de marzo. Según el INDEC, la inflación del mes de marzo fue del 1,1%. Esto es menos de un tercio de lo que estiman analistas privados y asociaciones de consumidores. Para el INDEC, el asado subió 57 centavos y se mantuvo por debajo de los 10 pesos. La leche en sachet se encareció 3 centavos y el pollo 7. Siempre hablando de centavos, ¿no? Sí, sí. El zapallo y el choclo bajaron más del 10%, mientras que el aceite de maíz no tuvo variaciones. Vale aclarar que el índice de precios no tuvo en cuenta alimentos provenientes del mar, que tuvieron una clara subida de precios debido a Semana Santa. En todos los comercios se observó una suba de estos productos superior al 30% respecto del año pasado. Sí, claro. Siguiendo con los datos arrojados por el índice, el único rubro donde se admitió un encarecimiento generalizado en los precios fue en la educación. Esta trepó un 7,6% en el mes, pero la mayor parte respondió a los servicios y no a los útiles, donde el alza solo fue del 1,9% respecto al mes de febrero. Aunque para los medios y el Centro de Educación al Consumidor, la suba alcanzó en algunos casos un 30 o 40% respecto al año pasado, mientras que el INDEC sostiene que fue del 15%. En el rubro de indumentaria, por las liquidaciones, hubo una baja en los precios, que fue de un 4,5% más barata que en febrero, pero solo un 0,2% más cara que igual mes del año pasado. Y así, el índice de precios al consumidor oficial incluyó valores promedio poco creíbles para el pollo. Estamos hablando de 4,52 pesos el kilo. La carne picada, 8 pesos con 49 centavos. El asado, 9,82. Y el bife, 10,69. No es un detalle menor señalar que ninguno de estos productos se consiguió durante la mitad del mes, cuando empezó a tener efecto la medida de fuerza contra la suba de las retenciones a la exportación de soja. La presidenta del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada, sostuvo que el pollo subió de 6,50 a 10 pesos durante 20 días y luego bajó. Pero la carne sigue más cara, el pan está un 10% arriba, el aceite pasó de 5 pesos a 8 y encima los supermercados lo están racionando. Al referirse a este polémico tema, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que la gente tal vez consume otra leche. No le alcanzó con decir eso, también dijo que la gente se equivoca al pensar que el INDEC miente. Tomen su posición al respecto. Denuncian a Alvistur por irregularidades en el manejo de la publicidad oficial. El pasado martes, el fiscal Manuel Garrido denunció a Enrique Alvistur, el secretario de Medios de la Nación, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación judicial sostiene que benefició a familiares y allegados con la colocación de dinero para pautas oficiales que él mismo reparte. Estos contratos de publicidad alcanzan la suma de 14 millones de pesos. En esta denuncia, el fiscal Garrido hace un recorrido sobre las empresas a las que se le dio la pauta. Analiza cómo se fueron creando las sociedades dentro de estas empresas y el rol de Alvistur en las mismas. Otro de los implicados en la causa es el subsecretario de Medios, Alejandro Lenzberg, quien es el encargado de controlar y asistir en la planificación y contratación de la publicidad oficial. El plazo estudiado por el fiscal comprende desde 2004 hasta 2007 inclusive. Un dato muy importante para tener en cuenta es que el presupuesto de este año destinado a la publicidad oficial es de 225 millones de pesos, exactamente el doble de lo que se gastaba antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003. Entre las empresas implicadas se encuentran Static Sociedad Anónima, Video Market, Enterprise Publicidad, Publicar, Horizontes del Sol, Sistemas Publicitarios, Vía Pública Fijar y Onda Norte Sociedad Anónima, que gestiona FM Cariló, la radio de Alvistur. Vale aclarar también que este mismo fiscal Garrido apeló el día de ayer el cierre de la causa que investiga el patrimonio del expresidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Consideró que en la declaración patrimonial falta documentación y hay pagos que no fueron agregados al expediente. Garrido realizó esta apelación ya que el juez Rodolfo Canicoba Corral había desestimado la denuncia hecha contra el matrimonio presidencial. El fiscal sostiene que la documentación presentada es incompleta ya que falta documentación contable que acredite todos los movimientos de dinero. En el caso de que la Cámara de Apelación desestime la decisión de Canicoba Corral, la causa se volverá a abrir y se seguirá investigando. Quieren censurar a los Simpsons por referencias a desaparecidos durante el gobierno de Perón. El ex diputado nacional Lorenzo Pepe, presidente del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, pidió ante el CONFER que se prohíba la difusión de un capítulo de la serie Los Simpsons en el que se califica de dictador al general Juan Perón. En el capítulo de la polémica, que fue visto por 8 millones de espectadores en Estados Unidos, se ve a los protagonistas de la serie en asamblea en la taberna de Moe, donde critican a la democracia y la dirigencia. Ante la pregunta, ¿quién quiere abolir la democracia para siempre?, los personajes de Carl y Lenny, apoyados en la barra, dicen: Carl, realmente me gustaría una dictadura militar como la de Juan Perón. Cuando él te desaparecía, te mantenías desaparecido. Y el otro respondió, además su esposa era Madonna. El CONFER no hizo lugar a la petición, ya que cualquier acto de censura sería anticonstitucional. Para los curiosos que quieran ver el video de la polémica, pueden encontrarlo subtitulado por algunos sitios de la web. ¿Sabés qué, Fede? Subirse el sueldo es pro. Mauricio Macri decidió subirse el sueldo y el de sus ministros en un 19,5%. Lo hizo a través de un decreto que aún no fue oficializado, pero en la noticia se filtró a través del ámbito financiero y perfil. El aumento se debería a que varios de los altos funcionarios del gobierno de la ciudad están disconformes con el salario que perciben. Aparentemente, antes de asumir, ganaban más trabajando en el ámbito privado. El salario de Mauricio Macri ronda los 6.000 pesos y el de sus funcionarios entre 7.000 y 8.000. ¿Ganan más los funcionarios que él? Sí, increíble, ¿no? Este aumento del 19,5% es lo que están pidiendo desde el gremio municipal todos sus empleados, pero esto sigue en una negociación en paritarias y aún no hay un resultado firme. Mientras Macri, Michetti y los ministros pasarán a ganar unos 1.200 o 1.300 pesos más de lo que ganaban, sin debate de por medio, solo por un decreto. Denuncian amenazas contra la hija de un testigo que acusó a Hugo Moyano. Un camión chocó 3 veces el auto de la mujer tras el testimonio de su padre, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores. El chofer de ese camión no tenía registro, solo un papel con su foto de la empresa Cruz del Sur. Carlos Petroni, el 31 de marzo, dio su testimonio en el Juicio por la Verdad que investiga los crímenes y secuestros de la organización paramilitar conocida como la AAA. Petroni vinculó a Moyano, que por ese entonces era dirigente de la Juventud Sindical Peronista. Según Petroni, esta agrupación firmaba comunicados junto con la Concentración Nacional Universitaria, un peligroso brazo de la AAA. Y relacionado con esto, en España se está evaluando la extradición de la expresidenta María Estela Martínez de Perón. También conocida como Isabelita. Sí, su defensa se apoya en que es ciudadana española para evitar que sea juzgada en la Argentina por los crímenes cometidos durante su gobierno tras la muerte de Perón en 1974 y hasta el golpe de Estado de 1976. También argumentaron que no podría viajar por su precario estado de salud a sus 77 años. La viuda de Perón vive en España desde 1981 y fue detenida el 12 de enero de 2007 por pedido de la justicia argentina, aunque cuenta actualmente con el beneficio de la libertad condicional. Siguiendo esta línea de memoria y justicia, que tanto nos debemos, hay que señalar que la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por el doctor Eduardo Luis Duhalde, pidió el procesamiento y la prisión preventiva del exministro de Economía durante la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, de 82 años. Esto fue por el delito del secuestro extorsivo cometido en prejuicio de los empresarios Federico y Miguel Butein. La presentación fue realizada al conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, lo que confirmó la resolución del juez Norberto Yarvide sobre la inconstitucionalidad del indulto que Carlos Menem había otorgado a Martínez de Hoz por considerar que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Represor suelto, diputado atado. Qué buen título. Gracias. Pero lo que no es bueno es que el ex comisario e intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, salió en libertad tras estar detenido en el penal de Marcos Paz desde hacía 5 meses. Fue por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en ese mismo día dejó firme la condena a 14 años de prisión a Romina Tejerina. Qué casualidad, ¿no? El ex comisario está acusado de haber asesinado a 7 personas. Fue procesado por los secuestros y las desapariciones del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Gastón González. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido de Patti para asumir una banca en la Cámara de Diputados. El tema en cuestión es que de asumir como diputado, los fueros que adquiriría podrían evitar que vuelva a la cárcel. Patti, de todas maneras, dijo a la prensa que no le interesan los fueros y acusó al gobierno de realizar una persecución política. www.radiocaos.com.ar. Internacionales. Descubrimiento petrolífero en Brasil. El gobierno de Brasil anunció esta semana el descubrimiento de uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, y el pozo está ubicado cerca de la costa de Río de Janeiro, unos 5.000 metros de profundidad, y se calcula que tiene una reserva aproximada de 33.000 millones de barriles, que sumado al hallazgo de las reservas de noviembre del año pasado en Tupí, posicionarían a este país en el número 8 del mundo, con 53.000 millones de barriles de petróleo. El anuncio fue hecho por la empresa Petrobras, que pertenece al Estado brasileño, que será a cargo del 45% del campo descubierto, repartiendo la porción restante entre las empresas British Gas y Repsol. Este descubrimiento se encamina a modificar el mapa económico mundial de manera asombrosa. Convertirá a Brasil en un exportador de crudo de la talla de Venezuela y lo posicionará como una inminente potencia mundial. Este dato permite trazar un paralelo con la situación argentina y su extrema carencia de inversiones por parte del Estado, dirigidas a la investigación y al hallazgo de nuevas reservas, tal como lo viene haciendo el Estado brasileño. Durante muchos años en Argentina, como veníamos comentando, la presencia del Estado en materia de hidrocarburos se hacía sentir como rasgo distintivo de la política. Pero con la llegada de la década del 90, el gobierno de Carlos Menem y el proceso de privatizaciones, el Estado argentino quedó fuera de la escena. La cuestión aquí es que mientras nuestro vecino brasileño se está convirtiendo en un país exportador de petróleo y con todos sus derivados incluidos, se está perfilando como el mayor polo industrial de la América Latina, nuestro país, en camino inverso, va irremediablemente hacia una posición de importador de petróleo para el 2010, si no se modifica esta actitud de pasividad estatal con respecto a la planificación concreta de inyectar dinero en el asunto del petróleo. Algunos números que vale la pena mencionar con respecto a esto es que Repsol YPF, que es la principal compañía energética en la Argentina, dijo que sus reservas probadas, desarrolladas y no desarrolladas suman 1.283 millones de barriles de petróleo. El descubrimiento que se hizo esta semana en Brasil es igual a 140 años de producción argentina. Terrible, ¿no? Totalmente. Ganó la derecha en Italia. El pasado fin de semana, el magnate y multimillonario Silvio Berlusconi se convirtió nuevamente en presidente del Consejo de Ministros de Italia. Se impuso en las elecciones por una diferencia del 10% sobre el candidato de centro izquierda, Walter Veltroni. El partido de Berlusconi logró 30 bancas de diferencia. El partido de derecha, Pueblo de la Libertad, encabezado por Berlusconi, triunfó con el 46,4% de los votos en la Cámara de Representantes y con un 47,2% en el Senado, reuniendo junto con el Partido Democrático de Veltroni el 85% del total de electores. Con estos resultados, el contexto político italiano refuerza su estructura bipartidista. ¿Qué significa esto? Que está compuesta por dos partidos dominantes. Esto deja un espacio muy reducido a los partidos de izquierda y a la oposición. Tal es el caso de la Sinastra, que solo obtuvo el 3,2% de los votos y por primera vez el Partido Comunista Italiano no consiguió ni siquiera una banca. Esteban Caselli, ex embajador argentino en el Vaticano, y el independiente Jai Mirella fueron elegidos senadores por Sudamérica para ocupar una banca en Roma. En diputados también lo hicieron Ricardo Merlo y Giuseppe Angeli. Berlusconi es el dueño del conglomerado Mediaset, el cual posee cadenas de televisión repartidas por toda Europa, medios escritos, publicidad y portales de internet. Además, es propietario del club de fútbol AC Milán, último campeón del Mundial de Clubes frente a Boca Juniors en Japón. Su fortuna se calcula en 10.000 millones de dólares y está entre las 50 personas más ricas del mundo. No nos olvidemos, Fede, que su carrera política cobró impulso cuando fundó la coalición Forza Italia, obteniendo el poder en las elecciones de 1994. Berlusconi volvió a ser primer ministro italiano, otra vez, desde mayo del 2001 hasta el mes de mayo del 2006. Ese año, ganó las elecciones la coalición de centroizquierda encabezada por Romano Prodi. Con el triunfo logrado este año, Berlusconi alcanza, de este modo y por tercera vez, el cargo de primer ministro de Italia. Derogación de algunas restricciones en Cuba. El sucesor de Fidel Castro y nuevo presidente de Cuba, su hermano Raúl Castro, cumplió con sus promesas de apertura progresiva del mercado y llevó adelante algunas medidas que facilitarán a los cubanos realizar ciertas compras. Entre ellas se encuentra la posibilidad otorgada a los trabajadores estatales de poder comprar casas con trámites menos burocráticos que los anteriores y posibilitando a los herederos la propiedad de las mismas. Por su parte, los habitantes de la isla en general cuentan con la posibilidad de comprar medicamentos, permitiendo su adquisición en cualquier farmacia y no ya en una específica como era anteriormente. También pueden adquirir computadoras y distintos tipos de electrodomésticos como microondas y DVDs. Los productos más comprados por los cubanos fueron, como alguien podría imaginarse o no, celulares. Aunque la instalación de la línea telefónica costara $120. Los costos de estos servicios son elevados respecto a los sueldos promedios de los trabajadores cubanos, por lo que el presidente pidió un poco de tiempo para tomar medidas profundas y adecuadas para esta situación. Franja de Gaza. Muere un camarógrafo palestino y sus asistentes en un ataque del ejército israelí. Fadelo Dayana, de 24 años, era periodista de la agencia Reuters. Su muerte, junto a la de otros dos miembros de su equipo, se sumaron ayer a otros 17 palestinos asesinados. Esta fue la jornada más sangrienta en Gaza desde que en marzo comenzó la operación Invierno Caliente. Como pudimos ver en el video que se difundió ayer, Fadelo Dayana estaba filmando el ataque en el momento en que fue impactado por un mortero israelí. murió el creador de la teoría del caos. Edward Norton Lorenz falleció a los 90 años. Su descubrimiento accidental del caos se produjo en el invierno de 1961. Lorenz estaba realizando simulaciones del tiempo utilizando un simple modelo de computadora. El meteorólogo un día quiso repetir una de las simulaciones por más tiempo, pero no la repitió entera. Supuso que los patrones serían los mismos, pero los resultados fueron completamente distintos. Así, Lorenz se dio cuenta de que en asuntos climáticos la predicción perfecta es una fantasía. Al año siguiente publicó otro trabajo que describía cómo un pequeño cambio en los parámetros del modelo podría producir comportamientos completamente diferentes, transformando eventos regulares en un patrón caótico. Los trabajos de Lorenz atrajeron poca atención hasta mediados de los 70, cuando su obra comenzó a ser valorada y reconocida. Fue además ganador del premio Kyoto a las ciencias básicas en 1991. www.radiocaos.com.ar. Educación, educación. El gobierno porteño le restringe a los docentes a hablar con los medios. Es a través de la resolución 494.824 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmada por el Director General de Educación, Luis María Rodríguez. Por medio de esta resolución, se les impide a los docentes prestar declaraciones a los medios sin autorización previa de la Dirección General de Educación. Además, mediante el memo 403.198 de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, incluida en la resolución anteriormente mencionada, se les prohíbe a los docentes la posibilidad de reunirse o realizar salidas en los horarios de clase. El motivo argumentado desde el gobierno es restar responsabilidades a los docentes y así poder dedicarse de lleno a la enseñanza. Sin embargo, esta medida es anticonstitucional, ya que es violatoria del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Cabe destacar que este tratado internacional fue incorporado a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, en la reforma del año 1994. El memo antes mencionado atenta contra el artículo 14 bis, que incluye los derechos gremiales de los trabajadores. Para la Unión de Trabajadores de la Educación, esto limita la interacción de los docentes con el objetivo de capacitarse, organizarse y mejorar las condiciones de enseñanza para toda la comunidad educativa. Esta medida es utilizada por el gobierno como una manera de controlar el poder de denuncia de los docentes ante cuestiones salariales o edilicias. Y los medios tampoco podemos ingresar a las escuelas sin autorización, por lo que no podemos informar sobre la situación en las escuelas porteñas. Deportes. Deportes. Cuatro equipos argentinos ya están en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Estudiantes le ganó Deportivo Cuenca por 2-0 el martes y se clasificó como puntero de su grupo. En el segundo lugar del mismo quedó Lanús, que ganó su primer partido del año en condición de visitante. Derrotó a Danubio en Uruguay por 2-1. El miércoles, San Lorenzo derrotó como local al Real Potosí por 3-0 y obtuvo el segundo puesto en el grupo y, obviamente, la clasificación. En el día de ayer, River se dio un festín de goles ante la Universidad San Martín de Porres de Perú y le ganó 5-0 con una estelar actuación de Abreu, autor de 3 goles, reivindicando al equipo del Cholo que venía ganando pero no gustando. Básquet, Ginóbili, Oberto, Scola, Germán y Delfino son los argentinos que lograron con sus respectivos equipos el paso a los playoffs de la NBA. Tenis, hoy Juan Mónaco quedó eliminado ante el español Almagro 6-2-6-3 por los cuartos de final del ATP de Valencia. Torneo clausura, partidos para el día de hoy, Independiente recibe como local a Banfield y Huracán a Olimpo. El sábado, Gimnasia de La Plata recibe a Gimnasia de Jujuy. Boca recibe a Newell's y Racing visita a Lanús. Cerrando la fecha el domingo, Arsenal recibe a Vélez, Argentinos Juniors a San Lorenzo, Central juega como local frente a River, Tigre hace lo propio contra Estudiantes y San Martín de San Juan recibe a Colón en un partido clave por la permanencia. Para más información sobre la fecha, a partir del lunes a las 17, escuchen Jugada Peligrosa, acá en Radio Caos. Radio Caos. Bueno, esto fue todo por hoy en Caos Informativo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 17 horas acá en Radio Caos. Mi nombre es Santiago Can. El mío, Federico Lada. Y también fue parte del equipo de producción el señor Hilario Capeans. Buen fin de semana. Somos jugada peligrosa. Somos jugada peligrosa. Somos jugada peligrosa. Somos jugada peligrosa. Jugada peligrosa. Radio Caos. Odio a la puta oligarquía argentina. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. Los odio. Radio Caos. Te lo digo claramente. Lanzamiento 14 de abril 2008. 14 de abril 2008. 14 de abril 2008. Lanzamiento 14 de abril 2008. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El próximo martes 22 de abril, informe especial, Malvinas, la historia después de la guerra. La historia después de la guerra. En Radio Caos. www.radiocaos.com.ar Radio Caos.